serán dos copas las que tienes que sacar. No es una copa, serán dos copas las que tienes que sacar. Porque si tienes de marchar, tus penas tendrás que llevar. Porque si tienes de marchar, tus penas tendrás que llevar. Tú me quieres, yo te quiero, ¿por qué dañar nuestro hogar? Tú me quieres, yo te quiero, ¿por qué dañar nuestro hogar? Es mejor seguir adelante, que cosas buenas vendrán. Es mejor seguir adelante, que cosas buenas vendrán. No te marches, corazón. Si me quieres, no te marchas, que yo te dé perdonar. Si me quieres, no te marchas, que yo te dé perdonar. Y juntos los dos brindaremos por nuestra felicidad. Y juntos los dos brindaremos por nuestra felicidad. Tú me quieres, yo te quiero, ¿por qué dañar nuestro amor? Tú me quieres, yo te quiero, ¿por qué dañar nuestro amor? Es mejor seguir adelante, que cosas buenas vendrán. Es mejor seguir adelante, que cosas buenas vendrán. Dos copas serán para nosotros brindar. Dos copas serán para nosotros brindar. Dos copas serán por nuestra felicidad. Con los número uno de Colombia.